that you never heard before. Think I better dance now. This is a journey into sound. Eat this. You put your right foot in, you put your right foot out. Take an administration and how. I remember radio. Big 93. We built this city. Have an earthquake a few. Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. In the mix. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos como cada 8 días a este espacio diferente acá en los 93.5 Veracruz Estéreo. Soy Hernán Acevedo en la realización y producción de este set y estoy listo para transportarlos en la máquina del tiempo y disfrutar, recordar todos los buenos clásicos que sonaron durante las décadas de los 70, 80 y 90. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flashback, clásicos con estilo. Hoy les tengo preparada la edición número 40. Todas las canciones que escucharán en las siguientes 2 horas son canciones que fueron éxito alrededor del planeta en las diferentes listas de los géneros que tiene la música. Son versiones extensas mezcladas por mí en un solo mix sin parar. Les doy la bienvenida a todos los oyentes que me escuchan con la aplicación TuneIn Radio y que se encuentran en cualquier punto del mundo. Bienvenidos los que están en los 93.5 en la ciudad de Medellín y por supuesto todos los que digitan nuestra página web www.veracruzestereo.com desde su computador, su tableta o desde su celular. Ok, vamos a lo que vinimos. Are you ready? Hoy Flashback lo inicio con una artista nacida en Nigeria, pero criada en Inglaterra. Ella se hace llamar Sade. Fue diseñadora de moda y modelo a tiempo parcial antes de comenzar su carrera como cantante. Esta canción es del año 1988, de un álbum llamado Stronger Than Pride. Hoy no vamos a recordar Smooth Operator. Vamos con algo diferente, con mucho estilo y clase. Esta canción fue la más exitosa en el Hot R&B Rhythm and Blues acá en los Estados Unidos. El sencillo alcanzó el número 16 en el Hot 100 de la revista Billboard y fue número 21 en la lista de canciones Dance Club. Para muchos suena extraño, pero sí, esta canción suave, bella y muy sexy sonó en los clubs, en las discotecas de la época. Paradise se llama la canción. Se considera una de las canciones emblemáticas junto con Smooth Operator del año 1984 y de su Taboo de 1985. Del género R&B, soul funk, comienzo suave y vamos subiendo como siempre. Disfruta Flashback, clásicos con estilo, edición número 40. Sade abre mi set con Paradise. Comenzamos. Here we go. We'll be right back. Soul y Funk. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo en los 93.5 Veracruz Estéreo. Flashback. clásicos, todos los géneros en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo, por Veracruz Estéreo 93.5. Flashback.

passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. And the man in the back said, everyone attack, and he turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I wanna walk you, and he turned into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Acevedo, Flashback, clásicos con estilo. En Veracruz Estéreo 93.5, clásicos siempre. Hernán Acevedo. Stop.

Energy. De la noche y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana, escucha a Hernán Acevedo en Flashback, clásicos con estilo, en los 93.5 FM Veracruz Estéreo. I really wanna see you. En Veracruz Estéreo 93.5, Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Conéctate de la rutina

Music is the rhythm of the universe. We are House Music. Hernán Acevedo.

con Estilo por Hernán Acevedo en los 93.5 Veracruz Estéreo. Colombia, this is DJ Danny Tenaglia from New York City, and you are listening to Flashback with DJ Hernan Acevedo. Be yourself.

La mejor selección de clásicos la escuchas en Flashback con Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Flashback. Yeah.